El Bicho Rector te presenta esta noche a su invitado especial. Negras, EP que hemos presentado acá con nosotros, hemos presentado acá en el programa, acá con nosotros están ellos, ustedes dos. ¿Cómo andan? Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Gracias por venir, chicos. Gracias por la invitación. En su momento fueron banda del mes, el año pasado. Tocaron bastante. Tocamos un montón, ¿no? Tocamos mucho. ¿Y qué fue este año? En mayo de este año, en uno de los shows, se propusieron hacer grabar un disco. O grabar unos temas. Sí, grabar, a ver, lo que teníamos en ese momento, cerrado y terminado. Porque a pesar de que tocamos mucho, no tuvimos tanto tiempo de hacer temas nuevos. Exacto, y como que la dinámica que manejamos nosotros un poco es esa, de creatividad constante, por llamarlo de alguna manera. Es muy fácil hacer canciones de dos en el formato nuestro y a ver, a ustedes no sé si, exactamente, digo, entre nosotros dos parte de la química se generó, fue sí, aportó eso, digamos. Sí, sí, sí, y la manera de crear que tenemos, cómo partimos desde cero para hacer una canción, la manera en que lo hacemos y eso, medio que es un poco lúdico también, entonces es fácil de que salgan canciones. Claro. Y a pesar de que de que estamos juntos una gran cantidad de nuestro tiempo, no tenemos el tiempo real para poder dedicarle a bajar la canción. Exactamente. Entonces lo que estaba pasando en ese momento eran esas dos canciones que las teníamos cerradas. En realidad tenemos tres cerradas. Sí. Pero esas eran las dos que nos copaban más a los dos y nos cerraban más en el concepto de hacer un simple y sacarlo a relucir antes de esperar no sé cuánto tiempo para que llegue a disco y haberlo tocado en vivo un montón de veces. Un poco que nosotros siempre nos planteamos ser lo más espontáneos posible y que lo que sale en el momento quede plasmado en el momento, porque si no después ya un poco nos empieza a... Sí, es que era un poco viejo, sino, ¿no? Para que no quedaran ahí en el olvido. Claro, y aparte es una buena manera de aprovechar y usar las los beneficios de la tecnología hoy en día, ¿no? De las redes sociales, de la de internet. Sí, todo. Y se dio justo lo de la casa del Bicentenario y fue como el TikTok. Sí, y cuadraba un poco en el concepto artístico de lo que planteaba el ciclo que estaban haciendo en el Centro Cultural Este. O sea, que se llamaba Ópera Prima y que la idea era como montar los shows a modo de estudio de grabación y usar esa grabación para algo. Sí. Entonces, como apareció esa posibilidad, no lo dudamos un segundo. Es como que, bueno, está esto ahí y aprovechémoslo. Es un poco como nuestra filosofía de trabajo también. Ahora también se dio con el paso del tiempo esta especie de comunidad entre... De músicos. De músicos entre, digamos... la otra banda en la que tenemos nosotros, los músicos que están en esa otra banda que también tienen otras y entre todos, entre ese grupo de amigos tan grande que se armó, también formamos un poco el concepto de LP Recordings, que trabajamos un poco todos para todos y los tiempos libres del estudio que tenemos con Pablo los aprovechamos para hacer nuestras cosas. Claro. Pero también eso es lo que tiene el privilegio de tener un estudio, también tiene sus sus, no son contras, para mí no son contras para nada, pero tiene como consecuencias que es que también te tenés que mantener como tal y dedicarle tiempo físico quizás a grabaciones de otros, claro, de otros músicos. De otros músicos. Entonces eso también es un poco lo que te corta los tiempos quizás de sí, es como todo, como todo, digamos, tengas un balance, un equilibrio entre el trabajo y el proyecto, sí, personal de cada uno. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y entonces las canciones que vamos a estrenar hoy son grabadas ahí en el ciclo este del Centro Cultural de la Casa del Centenario. Exacto. Y que está editado por un sello, que ustedes, sí, también están con un sello. Sí, eso fue una de las tantas cosas que nos pasaron en este tan corto tiempo de vida que tenemos. Que es que apareció Cordillera Discos en la vida de las Panteras Negras. Y fue una incorporación importante al grupo humano también un poco. Sí. Y los chicos tienen una manera de laburar muy copada y se vinieron a ofrecer como a corazón abierto, y entonces es como, además digo de que nos, no sé si nos identificamos en sí con todas las bandas del catálogo, sí, pero sí nos identificamos con el concepto artístico que manejan, ajá, los chicos para llevar adelante para llevar adelante el proyecto increíble que tienen un catálogo enorme, sí, de bandas. Hoy estuve escuchando alguna de las bandas, me pareció súper interesante. Hay muy buenas bandas, sí, hay muy buenas bandas. Yo tengo mis bandas favoritas, creo, ya del catálogo de los chicos. Pero para nosotros es, ya te digo, o sea, fue un impulso enorme el que nos dio estar trabajando con ellos. Y nada, este simple es como un trabajo en colaboración de nuestro y de ellos que están constantemente proponiendo, ¿no? Sí, proponiendo eso me parece y que es lo más resaltante, sí, y fomentando, muy importante. Sí, el proponer. Viste, no esperaba que vos por ahí consigas la fecha o sí, che, tenés algo para grabar, no, proponer la propuesta me parece que es uno de los motores más importantes. Sí, sí, sí, sí. Ellos laburan muy bien, tienen como una infraestructura armada muy muy muy copada y una filosofía de laburo muy humana que eso fue, es un poco lo que, no sé si es con el paso de los años o qué, yo lo pongo como una de las prioridades a la hora de trabajar con gente. Ya tuve como experiencias que no quiero volver a repetir para estar claro. Para haber aprendido de sí, eso. Sí, sí, es como, bueno, ahora priorizo otras cosas. Bien. Les propongo entonces que escuchemos el tema. Yo creo que sí, que ¿Soldados? Soldados. ¿Algo que quieran contar de Soldados? Juan, ¿está en el CDR? ¿Lo tenés ahí? Ah, perdóname. No quise subestimarte el aire. Vos sabés que son los últimos programas que me tienen mega así, sensible. Bueno, vamos con Soldados, ¿lo escuchamos? ¿Después charlamos? Dale. Dale. ¿Soldados estreno? Esto es un estreno, ¿verdad? Esto es un estreno mundial. Vamos. We'll be right back. Soldados es lo que se está viendo. Lo nuevo de las Panteras Negras. Exacto. La verdad suena muy bueno, ¿eh? ¿Viste? Es verdad. Están contentos, me imagino. Super. Esto es una experiencia única que va, o la piensan repetir así. Grabar en vivo, ir grabando en vivo, simple. Y está bueno grabar en vivo. ¿No? Es como. ¿Cómo? Yo me acuerdo, yo estuve en ese show. No me acuerdo si tuvieron que repetirlo. Repetimos porque. Pero por gusto. Sí, como. Aprovechando el momento. Sí, aprovechando el momento y para. No, me acuerdo, fue menos, digamos, no fue. No quedó mal, digamos, no es que fue. Hicimos el show y después repetimos esas. Pero luego, el resultado. O sea. Fluyó, digo, la situación. Sí, de sí, totalmente. Aparte es como. Te olvidás, en el momento estabas tocando. Sí, yo me lo planteé siempre como eso, como un show y no estar tan pendiente de la parte técnica. Estar un poco más pendiente de todo lo que es la parte técnica y saber tener en cuenta ciertos conceptos, digamos, a la hora de manejar la dinámica del escenario, digamos, de los micrófonos, de esas cosas, teniendo en cuenta lo que viene después a la hora de mezclar todo ese material, pero tampoco me preocupaba mucho. Es como. ¿Piensan dónde se ubican las Panteras Negras musicalmente o sonoramente? ¿Lo pensaron alguna vez? Sí, lo pensamos constantemente. Pero no llegamos a una conclusión. Y nunca llegamos a una conclusión. Lo cual eso está bueno por ahí. Sí. No, ya no. O sea, hay mucho de varias cosas, pero. ¿Qué son charlas así de música? Se pueden charlar, che, mirá, esto me suena. Hablamos mucho de música nosotros desde que nos conocimos, desde antes de ser pareja. Es que también va según el momento, ponele ahora estamos más para, no sé, por ahí con algo más hip hopero, por decirlo de una manera. Sin perder lo que es el sonido panteresco. Pero me parece interesante eso del hip hop. ¿Cómo? ¿En qué aspecto? No, por ahí en, no sé, que tenga alguna basecita o algún medio. Estamos implementando por ahí un sampler. Claro. Es que la idea es no atarse a nada también. Claro, es como ir viendo. Es divertirnos, qué nos va nosotros dos. También en el momento. Claro. No sé, ahora también, digo. Para ver lo mismo que te decía de este simple, ¿viste? De dejar como la foto de ese momento captada ahí. Y el momento que estamos viviendo hoy. Nosotros, que estamos de hecho creando un disco nuevo, que vamos a grabar dentro de poco, es un poco también el mismo concepto, no divertirnos y no atarnos a nada. De hecho, ¿sí? Ahí va a haber una balada. No, ella la llamo balada, pero. Una balada rockera. Pero es una muy linda canción, sí. Y si salen un par más así, no me molesta tampoco. Es como. Bueno, fluyó de esa manera. ¿Cómo surgen las canciones? ¿Cómo es la dinámica de la que hablabas antes? Y ahora, por ejemplo, no sé, Lu viene muy influida por un viaje que hizo y por los lugares donde estuvo y viene un poco escuchando ese tipo de música y de hecho empezamos a equiparnos los dos un poco más y ella se compró un sample pad que empezó a ser un poco, no main, pero nos facilita un montón para construir las canciones. Para que nazca de algo. Es mucho más práctico, no fácil, sino práctico, el hecho de enchufar el pad y hacerlo sonar. Y eso, cargar toda la batería y ponernos a tocar y eso. Sí, más nada para armar una base. Claro, y en base a eso construir. Claro. Me hiciste acordar que Lanigan dijo de su último disco solista surgió todo de una maquinita, no me acuerdo ahora cuál es la maquinita, que es una máquina de ritmo. Un MPC seguramente. Puede ser. Sí. Me acuerdo, ahora eso. El último disco de Lanigan surgió todo de esa maquinita. No te digo que compuse, digamos, todas las canciones, pero no, digo, pero el disparador pero sale te ahí. Ayuda un montón para armar una base y en base a eso. Sí, nuestro disco anterior un poco fue construido en casi en el entre el mismo lugar donde lo grabamos y la casa donde vivíamos antes, que vivíamos en la casa donde funciona el estudio del árbol. Y ahí tocábamos todos los días. Y ahí fue donde construimos un poco el sonido del EP anterior. Y eso también dependiendo del momento en el que estábamos cada uno. Lu recién arrancaba a tocar la batería. Salía el concepto ese de tocar sin platos, que nos copaba a los dos. empecé a experimentar cuestiones sonoras con amplificadores y pedales, sacándolos por diferentes lugares y cosas así, y ahí nació un poco de sí, esa experimentación. Y hoy en día ya es otro, estamos en otro tipo de experimentación. Bueno, en un audiólogo, que bueno, justo el audiólogo no estaba, pero uno fue dedicado especialmente al entorno y a cómo incide el entorno en la obra, en el artista y después en la obra, ¿no? Totalmente, sí. Es fundamental. Yo creo que el entorno es parte del disco también. Nosotros estamos por ejemplo, en un momento creativo totalmente diferente a como fue el momento creativo del disco anterior. Bueno, eso menos va, creo yo, por no para mí, como menos mal. Sí, ¿no? Por sentirte por que está diferente, sí, soy diferente, por suerte, ¿no? Por suerte. Hay otros casos que funciona la repetición de la fórmula, pero hay casos. Sí, obviamente que quizás lo podés construir en el mismo lugar y sacar otro sonido y eso pero también. No suena igual. Pero no va a sonar igual porque también vos no sos otra no persona, sonido, qué sé yo. Yo no, también en este momento personalmente no estoy buscando sonar igual que el disco anterior, no sé, estoy explorando en otros sonidos. Estoy tocando la guitarra de otra manera, estoy explorando con otros sonidos, con otros efectos de guitarra. Ella está explorando en otro instrumento sí, y es la libertad de buscar eso. ¿Cómo ven la escena actual de las bandas independientes, más que nada, o de las que ya supuestamente están siendo convocadas por festivales, digamos, la escena en general? A mí me pone contento un poco que pase eso de que empiecen a convocar bandas independientes a festivales y que se esté abriendo un poco más la cancha y que se siga tratando de renovar, porque ese es un poco el rock. Y más en un país como Argentina que celebra lo viejo, digamos. Sí. Que es una lástima eso. Cosas nuevas, porque, no sé, en diferencia a otros lugares del mundo donde celebran la banda nueva que salió, lo fresco, como tiene que ser en el ámbito del rock, celebran cosas como Charlie García, sí. que no yo sé, creo está que todo se debe bien, un poco no que es una interesa, sociedad muy patriarcal. Pero claro. No, tiene que ver con algo social, sí, me parece. Sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que es una con algo social. Una sociedad muy fuerte patriarcal, sí. ¿No? Que se maneja con las figuras a paterna, todos los padres del rock, ¿no? Y los padres del fútbol, los sí, padres de la política, exactamente. Los padres de y, que, de que, y quien se atreve a desafiarlo no, son los irreverentes. No. Me parece, no, pero me parece que también hay un montón de bandas buenísimas. Sí. Y lo que tiene Buenos Aires, particularmente, no tanto Argentina, sino Buenos Aires, que tiene una escena independiente fuertísima. Por bueno, suerte también se está expandiendo ahora a Córdoba, a Rosario, y un montón de lugares del interior. Pero a lo que voy es que, no sé, se repiten muchas cosas, me parece. Hay buena escena, pero no hay una propuesta jugada. Por eso, viste lo que vos nos preguntabas hoy, ¿dónde nos encasillamos nosotros? Y ¿dónde nos encasillamos? No, ¿dónde nos encasillamos? Sino ¿dónde nos podemos acomodar dentro de la escena? Y nos pasa siempre en todas las fechas lo mismo. Que podemos llegar a tocar, no sé, con otros dúos o con cosas así, pero vemos que la propuesta musical, al lado de lo que hacemos nosotros, no encontramos un eje. Un eje. ¿Entendés? Donde nosotros sí, calcemos. Más allá de lo musical. Sí. Más allá de lo musical, es una cuestión más conceptual. Sí. Vamos a escuchar el otro tema, el simple. Dale. ¿Cómo era que se llamaba, Annalisa? Allison. Allison. Después de la tanda se queda un rato más, te trajeron música. Trajimos unos temitas. Vamos a estar charlando de música. Vamos con Allison, de las Panteras Negras, lo nuevo. Ahora sí. El bicho reactor.